se pierden a continuación Winnie Pooh en su mismo canal. A las 6:30, Don Gato y su pandilla. De México bajamos, pero no tanto, solo hasta la mitad del continente. Nos quedamos en Quito, en Ecuador. Allí vamos a encontrar la formación de 2013, Tripulación de Osos. Un par de años más tarde editan su primer disco, titulado Robo Hormiga, que los posicionó dentro de la escena ecuatoriana. La misma Rolling Stones mexicana llegó a considerarlos como uno de los mejores discos de ese año. Esta canción que vamos a escuchar ahorita proviene de ese debut y de hecho es el cierre del disco, un cierre con broche de oro. Como dato curioso, inicialmente el grupo se iba a llamar Robo Hormiga, el título del álbum. El grupo, como ya les dije, se llama Tripulación de Osos, pop guitarrero ecuatoriano, y la canción que vamos a escuchar, el piloto comprometió la integridad física de la caja negra. Para Settle Down, Glasmus obtiene la colaboración de la delicada voz de Vanessa Zamora. Glasmus es una banda de Tijuana y el tema está incluido en su EP Pajum de 2015. Los integrantes de Glasmus son Magdalen, Musni, Macondo, Musiki y Moncho. Su música está forjada a base de loops y líneas de bajo post-punk, naciendo este proyecto en el 2011 y estando aún vigente. Settle Down, de Glasmus con Vanessa Zamora. Data de finales de los años 80, el arquitecto Gustavo Tilano reagrupa su banda de culto El Divorcio y graba 14 temas en el 2010, incluida Cortocircuito. Curiosamente, Gustavo Tilano fue manager de una de las más grandes e icónicas agrupaciones de rock en su Venezuela natal, Sentimiento Muerto. Gustavo es arquitecto, artista plástico y productor de espectáculos, y su hermano Claudio es manager a su vez de otra de las bandas icónicas del rock venezolano, Zapato 3. ¿Un rapidín? Sí, mejor que sea rápido, porque pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Descarradio. La plataforma cultural La Pared Caracas es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar. La avenida principal del Pedregal. La Pared. Ven a conocerla y síguenos en @lapared_ccs. Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Descarradio. El asturiano Nacho Vegas, ex Mantarray, donde su hermano Chabel se encargaba de la batería y reconvertido en cantautor folk rock, se codea con estrellas como Bunbury y su expareja Cristina Rosenbach. Esta oda contenida en su álbum de 2008, llamado El Manifiesto Desastre, en sus propias palabras habla de encontrar algo nuevo e ilusionante con una relación. Escuchemos Dry Martini S.A. El significado de S.A. lo podrán escuchar ustedes un poquito más adelante en la canción. Yeah. qué mal. Fatal. Era un sueño y ahora es real. Qué mal. Era un juego y ahora es real. Pero qué mal. Fatal. Era un sueño y ahora es real. Nos quedará. Menos mal. Dry Martini sexo anal. Quiere rescatar el hard rock de los años 70 y 80. De hecho, Journey quizás sea una de sus principales influencias. De su debut, de hace apenas un par de meses, vamos a escuchar Time. ¿De cómo sé todo esto? Porque yo fui a la rueda de prensa de ese lanzamiento. Escape con Time, su primer sencillo. Soledad Vélez es una cantante chilena radicada en España. con el disco donde está este tema, se lanzó a un reto doble: introducirse de lleno a la música electrónica y cantar todo su repertorio en español. Hablamos de su cuarto disco, Nuevas Épocas, de 2018. Pa' Siempre, el tema que vamos a escuchar, fue el segundo sencillo del álbum y se refiere a un corazón roto por la distancia y su corazón. Soledad Vélez, con Pa' Siempre. Plataforma cultural, La Pared, Caracas, es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar. La avenida principal del Pedregal. La Pared. Ven a conocerla y síguenos en @lapared_ccs. Plataforma cultural La Pared Caracas, donde converge el arte en todas sus expresiones, ubicada en la avenida principal del Pedregal en Caracas, Venezuela, y Descarriado Site, donde encontrarás la mercancía alusiva a tus artistas favoritos, como t-shirts, suéteres, toallas, parches, pin y un largo etcétera, presentaron a la Sonora Chacaitera, una obra completa de música iberoamericana, poco nada comercial, sin mucha palabrería, producido y conducido por José Eduardo García para Descarradio, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, Miami o 7 de la noche, Venezuela. Sí, apurruñaditos es mejor. Ven, siéntate conmigo, que pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Descarradio.